Muy buenas noches y bienvenidos todos a Polvo de Estrellas de Antena 3. Para hablar de la cosa esta del cine, estaremos hasta las 4 de la madrugada, que en las Islas Canarias será únicamente las 3. Bueno, pues para hablar de eso, nuestro teléfono es el acostumbrado. Vaya liada que me ha hecho a mí la telefónica en mi casa hoy. El 50... diciendo que no me cambia... Bueno, nada, es otra historia. Nuestro teléfono es el 58-70-100, prefijo de Madrid, 91. Y llámase piquete informativo aquel que informa, ¿no? ¿Hay alguien en España que no esté informado de que mañana hay huelga? Ergo, no son informativos. ¿Por qué mienten? Porque es un trabajo innecesario. Si estamos ya todos informados, hombre, no hace falta, hombre, que vayan a informar a nadie. Bueno, pues como es tradicional, empezamos. Y además, ya para estar con acordes al día, con una canción que es una gran mentira. Sí, porque no existe. ¿Ustedes creen de verdad que existe algo llamado amor sin fin? Bueno, pues ha llegado el momento de enfrentarse con la dura realidad cotidiana y vamos con la primera llamada telefónica de la noche a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Hola, buenas. Ante todo, felicitarle al equipo técnico y a usted. Bueno, pues el del equipo técnico y yo se lo agradecemos. Solamente son un dúo. Bueno, vamos a las preguntas. Vamos con ellas. Bueno, en una ocasión dijo usted... ¿El qué? O sea, ¿Cómo? Perdón, en una ocasión sí. Dijo usted... que si Walt Disney levantara la cabeza, que se asombraría, o sea... Pero que se quedaría muy satisfecho de ver cómo, utilizando su nombre, estaría muy satisfecho de que se hubiera utilizado su nombre para hacer La Bella y la Bestia. Ah, bueno. Lo mantengo. Pero en esa ocasión, es que en la otra ocasión, lo entendí en sentido despectivo, no sé. No, ya, es que siempre una cosa es como lo digo yo y otra cosa como lo interpretan. Ah, de acuerdo. Porque puedo ahora mismo pedir la cinta y verá cómo no hay ese tono. Bueno, otra cosa es que yo antes confundía John Belushi con Bill Murray. ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Eh? ¿Y no tiene nada que ver? No, pero no lo sé por qué, por rasgos físicos o algo por eso. Sí, bueno, el Bill Murray hasta tiene viruela, hasta tiene agujeritos en la cara. Pues no sé por qué, debía ser que era demasiado joven o... Y el John Belushi era gordísimo. Bueno, pero es que... No, que además sobre gustos y parecidos no hay nada escrito. Ya, no, no digo que me gusten, es que los confundía. No, haber confundido que yo estaba alabando a Walt Disney con que le estaba poniendo a parir. En la vida he puesto yo a parir a Walt Disney. Bueno, me gustaría que me dijera... Entonces lo del Belushi me lo explico, a ver, ¿qué? Es que he oído que usted decía que Bill Murray no le gustaba. ¿Cuándo? Bueno, que no... La última vez que yo hablé de aquí de Bill Murray demuestra un cierto rencor, porque debió ser hace unos 4 o 5 años, porque no hace películas desde Cazafantasmas. Ah, bueno. Bueno, sí. Sí, y una espantosa Filo de la Navaja. Vale. Bueno, entonces, otra pregunta es, ¿se podría clasificar Armas de Mujer como comedia? Todas las películas son comedias, unas dramáticas y otras en graciosas. Todas. Rocky es una comedia. Lo que ocurre es que hay una malformación, pero evidentemente Working Girl es una comedia en el sentido vulgar de la palabra. De acuerdo. En cuanto a David Cronenberg, sí. En La Mosca, ¿qué tal le parece? Me parece sencillamente correcto. Me parece de lo mejor que ha hecho Cronenberg, también es verdad. ¿Y su papel en... O sea, en Razas de Noche, con Clay Barker? Nada, no me parece nada, ni bien ni mal, me deja indiferente. Ah, bueno. Y, bueno, también me gustaría saber si en Murieron con las botas puestas... Sí. O sea, el accidente ese de que se colara su nombre entre los... Sí, que hubiera el malentendido de nombrarle sí, general. Es cierto. Parece ser que sí, porque de hecho se le conoció como General Custer... Y no era general. Ah, bueno. Y que creo que es cierto. Bueno, por cierto, el secreto de la pirámide, o sea, hay una persona que sí que conoce el final, que por casualidades. Sí, porque es una de las pocas películas que debe haber muy pocas personas, salvo después de machacarlo mucho en este programa, lo hayan visto en el vídeo, porque no, la gente se marcha sin... No, yo fui en el cine porque como la gente tiene tanta prisa por irse, yo digo, a mí es una de las películas que más me alegra. Ajá. Que exista para que la gente, a ver si así se entera, que las películas no terminan hasta el final. Sí, sí. Y es que está bastante bien. Bueno, otra cosa, respecto a los arquitectos, usted dice que, es que no sé, no encuentro qué problema puede haber entre en que el cuarto de baño sea lo de la cocina, no sé. Nunca lo he dicho así, que haya que pasar por el salón para ir al cuarto de baño, y particularmente bueno, me parece una y me parece una cochinada un cuarto de baño a lo de la cocina. ¿Por qué? La cosa esa de los olores. Ah, bueno. Hombre, pero es que está al lado de las habitaciones y... No, no, ¿usted es arquitecto? No. Por suerte no. Entonces vamos a dejarlos, que se defiendan ellos. De acuerdo. Vale. Vale, pues creo que esto es todo. ¿Una vale. petición? Ah, naturalmente. O sea, ¿sobre algún programa especial sobre efectos especiales? Hace 15 días hubo dos vale. seguidos. De mala suerte. Ya, lo repetiremos en verano. De acuerdo, vale, gracias. Adiós. Adiós. Es muy curioso. El arquitecto no protesta. Uno que no es arquitecto quiere defenderlos. No me lo que se defiendan ellos. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches. Muy buenas. Vamos a ver, quería preguntarle qué le parece la película del doctor. ¿Cuál? El doctor de William Hurt, creo, William Hurt. Ah, el doctor, la de con William Hurt. Sí. No me gusta mucho. ¿No es una película demasiado tonta o...? Es demasiado tonta y tópica, porque ya sabemos que el médico, lo de la viga en el ojo ajeno, y el árbol, el bosque y todo eso, y que el médico esto se ve venir, que es muy duro, y cuando está enfermo los médicos son duros. Bueno, chico, ya lo sé. O sea, que estoy de acuerdo con usted. Tiene un lío ahí en la cocina, en la casa, que no se sabe a cuánto de qué viene. Bueno, ya había empezado diciendo que era flojita, pero estoy de acuerdo con usted, es mala. ¿Y qué le parece a usted esta película de, creo que se titula Eternamente Amigos o algo así? ¿Eso cuál era? Una que han estrenado hace poco. Que es homosexual, o deliciosa. Ah, camarada, ¿cómo se llama? Compañeros Inseparables. Exactamente. Me parece una magnífica película. ¿Le parece buena? Sí. Pues yo es que no la entendí muy bien. Pues no tiene mucho que entender, es de homosexuales y que alguna pareja de algunos se mueren de sida. No entiendo muy bien la trama de la película. Otra cosa, de Simón Cabido, ¿qué me dice? Hombre, hace nada, que hacía muy bien lo del objetivo indiscreto hace años. ¿Pero no ha hecho papeles por ahí o películas? Hombre, muchas no, algunas apariciones en alguna película, pero no recuerdo ahora cuáles. Importante ninguno, ¿no? No, desde luego en Carros de Fuego, cosas así, no está. Muy bien, pues muchísimas gracias por su gentileza. Adiós. Bueno, pues vamos ahora con un poquito de música. Sí, buenas noches, dígame. Don Carlos. Muy buenas. ¿Qué hay? Pues nada, aquí estamos. Bueno, te quería hacer unas preguntitas. Pues vamos con ellas. ¿Qué te parece la película Lawrence de Arabia? ¿Lawrence de Arabia? Sí. Absolutamente magistral. Una película que debería estar prohibida su comercialización en vídeo. Oye, es verdad una historia que me contaron, que es que hay un anuncio de Coca-Cola entre medio de la película. No, mire, a la pobre Coca-Cola le meten siempre en todas las cosas en las que dicen si hay un anuncio solapado. Y una cosa es que en alguna proyección de Lawrence de Arabia de cualquier película alguien haya metido un fotograma de algo, pero que a propósito no. Ya. Y no en toda la película. Sí, pero que se ve que salías del cine con ganas de verte la Coca-Cola o algo. No, a la mitad de la película, que es después de pasar el desierto, sale uno con una sed tremenda, pero por media hora de desierto. ¿Y qué te parece la interpretación de Peter O'Toole? Cuando yo digo que una película es absolutamente magistral, es que no hay nadie que esté mal. Sí, pero es un poco gesticulante, ¿no? No, porque entonces lo hubiera ya dicho antes. Al contrario, desde que José Ferrer le hace la cochinada esa, no se mueve. Bueno, ¿qué te iba a decir? La serie de la película Star Trek, ¿qué te parece? Pues que empezó francamente bien, en balde era Robert Wise, y luego ya de mal en peor hasta ni siquiera estrenarse en España. ¿No se va a estrenar? No, la anterior es la que no se estrenó. ¿Esta se estrenará? Ah, ¿quién lo sabe? Está dificililla la cosa. ¿Qué te parece el que hace de Mr. Spock? Leonard Nimoy. En la serie de televisión muy bien, luego ya me carga Mr. Spock. Yo desde que se murió en una y luego resucitó ya no me lo creo. Oye, mira, una pregunta. Que bueno, ¿lo anterior qué era? Que un libro, o sea, tú sabes un escritor que se llama Ross MacDonald. Un escritor, Ross MacDonald, lo admiro desde mi más profunda infancia. Sí, pues a ver si hay algunas adaptaciones cinematográficas de obras suyas. Sí, una está con Paul Newman. ¿Ah, sí? Con el agua hasta el cuello. Y la primera película de Ross MacDonald con Paul McNewman se llamaba Harper, que en cine, en vez de ser Liu Archer, era Liu Harper. Ah, Liu Harper. Pues dos películas. Ajá. Mira, y una película de hace mil años que me impresionó mucho, que era un tío que se casaba con una tía, ¿no? Sí, suele pasar. Sí, pero espera. Salvo en las de Fassbinder, suele pasar. No, no, pero es que el hombre, me parece que era el Charles Wyatt, le quería hacer la vida imposible a la otra, ¿no? Vale, Ludegas. No, mejor dicho, en España esa se llamó con Charles Boyer, Joseph Cotten, Ingrid Bergman, Luz que agoniza. Y era bonita, ¿eh? El título original, Luz de gas. Pero claro, como había una primera versión con Dana Winner y Anton Warbrock, dirigida por Thorold Dickinson, en España la segunda se llamó Luz que agoniza. Estaba muy bien. Berta, se llamaba ella, y la hacía Luz de gas. Desde esa época, es por culpa de esa película lo que se llama, le está haciendo Luz de gas. Es por esa película, lo mismo que una chaquetita de punta se llama Rebeca, porque era una prenda tal la que usaba Joan Fontaine en Rebeca. Y gracias a una zarzuela española de don Pablo Sorozábal, una bota como de plástico que hasta la rodilla se llama Katiuska. Caray. Por culpa de una zarzuela llamada Katiuska. Ajá. Y oye, la película esta de Oliver Stone, que salió en Antena 3 el domingo. Espantosa. No porque haya salido en Antena 3, sino en general, porque yo la conocía de antes y es infumable. O sea, peor que unas de terror italiana. Es mala, pero mala. Y además tópica, porque lo del sueño dentro del sueño es más viejo. Vamos, Adán y Eva ya cuando hablaban de cosas así, decía Eva, ayer tuve un sueño. Pero, ¿y en general qué te parece Oliver Stone? En general, bien. Es más, yo a los tíos que hacen de vez en cuando algo más mal, les admiro más, porque yo desconfío del que lo hace todo bien, porque hacerlo todo bien, todo bien, todo bien, somos muy poquitos los que lo hacemos siempre. Últimamente no ha hecho nada mal. No, últimamente lo de los Doors... ¿Lo de los Doors estaba mal? Sí. Pero, no sé. Yo sí. ¿El grupo qué tal es el grupo de los Doors? ¿Los Doors? Música, los músicos. Hombre, ahí hay diversidad de opiniones. Hay los que dicen que solo tienen un buen long play, un buen disco, y otros que dicen que tienen más. Pero entonces la historia que se montó de Oliver Stone, que es mentira, hombre. Estamos hablando de dos cosas distintas. Oliver Stone se monta una historia que es la de los Doors. Luego me has preguntado por el grupo, y por el grupo te he dicho las dos teorías que hay. Ajá. No tiene nada que ver. Sí. Bueno, pues nada más. Vale. Gracias. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches. Mira, te llamaba fundamentalmente porque has puesto a La Bella y la Bestia muy bien últimamente. No, últimamente no, desde que la he visto. Exactamente. Exactamente desde que la vi en una gran pantalla en Cannes. Sí, bueno, yo también la he visto, la he visto en Estados Unidos cuando se estrenó en enero, si no me equivoco. Uh-huh. Y bueno, soy un gran fan de Disney en general, pero vamos, esta concretamente no me gustó, digamos, más que otras, aunque no me pareció mal, ni mucho menos. A mí me gusta más que La Sirena. Hombre, a mí Bambi me seguirá gustando más. No, más que La Sirena, desde luego. Yo lo único que sé es que esta película va a Broadway ahora, como obra de teatro, con la misma estructura y la misma música. Sí, la canción de Angela Lansbury, esa sí me gusta mucho, pero quitando esa parte, digamos, la película en general, pues me parece peor que otras, ¿no? Pero vamos, sin estar mal, pero tampoco yo por lo menos la considero obra maestra o algo así, ¿no? Bueno, yo sí, ¿qué le vamos a hacer? Sí, no tal como has dicho tú siempre, de eso se trata. Claro. Pues quería también preguntarte por... te llamaban anteriormente sobre Lawrence de Arabia y quería saber si he oído que hay una nueva versión o algo por el estilo. No, hay una versión desde hace ya un par de años, se puso en Cannes, restaurada, cosas que se le había cortado a la película por necesidades comerciales, nada más, pues se ha vuelto a poner, pero muy poco más. ¿Y eso en general a ti que te parece bien, mal? O... Yo siempre y cuando haya sido un corte hecho por la productora, me parece muy bien. Cuando es el propio director el que le ha cortado la película, me parece muy mal que alguien le enmiende la plana. Ajá, y por ejemplo, esto también te llamaban hace un par de días sobre Dune, y creo que en Dune también ha sacado una versión mucho más extendida, aunque sé que... Pues, pero en el caso de Dune, si eso es cierto, será todavía peor, porque esa es mala. Bueno. Esa, para animarla un poco, habría que recortarla. Y, oye, en el tema del doblaje, supongo que tú en general estarás en contra, pero ¿te parece a veces, por lo menos, no malo? ¿O no tan malo? ¿En dónde? ¿En España? Sí, en España. En España, en tiempos, fue muy, muy, muy bueno. Pero claro, últimamente es bastante malo porque tenemos las mismas voces para todo. Ese es el problema. Sí, eso me pasa a mí también. Sin embargo, he visto películas que están muy bien dobladas, ¿no? O sea, aunque muchas veces meten la pata. Uh-huh. Y también hace algún tiempo te llamó una señora preguntando si el final de Silencio de los Corderos era de una manera o de otra. Uh-huh. No sé si lo recordarás. Sí. Y quería decirte que en la versión original está bastante más clara las intenciones, que en el doblaje pues lo han dejado un poco menos claro, ¿no? Sí, pero la imagen manda, ¿eh? Sí, de todas formas la imagen es clara, la imagen manda. En el buen cine la imagen manda sobre la palabra. Y lo que pasa es que, por ejemplo, el doblaje en televisión es todavía peor, porque como dijo una actriz de un telefilm que vino de una serie, se quedó asombrada cuando en Televisión Española, cuando oyó su voz, preguntaba que por qué le hacían chillar si ella no chillaba. En las cosas de televisión chillan. Y además es todo plano, todo plano. Todos hablan contigo, sentado en la mesa, nunca en el televisor, están fuera. Todo, primer plano, segundo plano, tercer término, nada, eso ya nada. Sí, no, solía ser mejor. Últimamente no tienen ni el tiempo ni el dinero. Desde que llegó el vídeo y muchas televisiones, se acabó. Porque claro, como ahí no dejan entrar a gente nueva. También tú tienes algo que ver con bueno, hasta cierto punto tendrás algo que ver, pero con el programa este de Polvo Estrellas de Antena de televisión, me refiero. Nada, absolutamente nada, desde hace bastantes años, dos años, nada, nada, nada. Ajá, de nada, acuerdo. Nada. De acuerdo. También quería preguntarte por una película que ha salido, bueno, todavía no creo que se haya estrenado por aquí, que se llama, debe titularse Instinto Básico o algo así, Basic Instinct, creo, con Michael Douglas. Espléndida película. Muy buena. Magnífica. Deberíamos ir a verla. Magnífica. Y también he visto recientemente la última Star Trek, como te llamaba antes, este... Sí, espantosa. Pues quería decirte que desde luego la serie ha ido de mal en peor, quizás con excepción de esta, desde mi punto de vista, que es mejor que, quitando la primera y la segunda, es la tercera en la lista, pienso, ¿no? Vamos, que no está debe ser por la alegría de que ya termina, por fin, sí, que se ser. Van a casa. De todas formas, que hasta la teniente, ¿cómo se llama la teniente? La negra, que me hace mucha gracia. O sea, es que no soy tan fanático de esta. La teniente Uhura está ya con unos años. Sí, que están todos. Con para lucir piernas, sí, pero es que esta luce pierna. Sí, está bien, es verdad. Nunca mejor dicho, una auténtica pata negra. Oye, ¿el Nimoy qué te parece como director? Lo hemos hablado hace un momento. No, rutinario, como director. Como rutinario. Rutinario. Y hablando también un poco de series de televisión, hay una serie de televisión de ciencia ficción. ¿Hay alguna que tú que a ti te guste o que tú hayas visto o que recomiendas? Hace muchos años, pero es para que no la pongan, las de Hosserlin. Todas las hechas por Todd Sherlin me parecen muy buenas series. ¿Cuáles son estas? La verdad que no... Es que son varios grupos. No recuerdo ahora el título. Ajá, de acuerdo. Tú lo oyen y bueno... Oye, y animación que no sea de Disney, ¿qué películas de animación, digamos, un poco para adultos? ¿O me entiendes? Para adultos, oh. Pues el Heavy, la película aquella Heavy Metal. Ajá. Las de Fritz el Gato y High Traffic. Ajá. Y no sé cómo quedará la de Tony Jerry, el largometraje que preparan. Ajá. Pues no lo he visto. No, es para el 50 aniversario de Tony Jerry. Yeah. Sacan un largometraje. Ah, pues eso debería estar muy bien, seguramente. ¿Han hecho algo también especial de Bugs Bunny o...? No, el 50 aniversario. No, Bugs Bunny, 50 de Bugs Bunny, sí, se hizo ya el 50 aniversario. El único conejo ganador de un Oscar. Sí, también me acuerdo de eso. Alien 3, ¿la has visto ya? ¿Eh? ¿Has visto Alien 3? No, todavía no, porque hasta el 4 de septiembre no se estrena en España. Vaya. Y trabaja la Weaver. Sí, sí, ya he visto alguna foto de ella por ahí. Está muy interesante. Si no está embarazada no tendrá varices, porque solo le salen varices cuando está embarazada. Pues no debe estar entonces. Y nada, bueno, sí, una última cosa. ¿Has visto alguna película en tres dimensiones que te haya gustado? ¿O tú? Juana Diablo de la Selva, hace muchos años. Ah, en los crímenes del Museo de Cera. Sí, esa era más bien blanco y negro, ¿no? Bueno, no, color, todo color, color. Blanco y negro, solo había la mujer y el monstruo, la que era la mujer del lago, la mujer y el monstruo, pero esa no se estrenó en relieve en España nunca. Ajá, pues nada, que llegan las noticias, que además hoy va a ser, ¡buah! En vale. Estéreo es poco. Vale, hasta luego, Carlos. Adiós. Pues eso, que llegan las noticias a tres voces y luego continuaremos con todos ustedes en Polvo de Estrellas de Antena 3. Y Y continuamos en Polvo de Estrellas de Antena 3 y lo hacemos con música. Pues vamos con otra llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos, buenas noches. Muy buenas. Mira, yo es que estuve viendo el domingo la película de Barton Fink. Sí. Y todo el mundo me había hablado muy bien de ella. Yo no. Y a mí de verdad que me pareció de las peores películas que he visto últimamente. Bueno, yo he hablado mal de ella desde que la vi en Cannes el año pasado y la dieron la Palma de Oro. No he cesado de hablar mal de ella y de escribirlo mal en el ya. Sí, porque los hermanos Coen, tan famosos estos, en Muerte entre las Flores lo hicieron mejor. No, es que yo ya he empezado a decir, me pasa como con James Ivory, que Muerte entre las Flores debía haber alguien que les explicó cómo hacer una película. Sí. Y lo han olvidado. Porque en cambio, James Ivory, alguien le dijo cómo debía hacer Una habitación con vistas y aprendió. Pero los Coen no. Hay una escena en la de Barton Fink. Pues mira, si es que no hay más que ver el pasillo que estás adivinando por dónde sale el fuego. Sí, pero ¿el fuego es una alegoría del infierno o es que en realidad...? No, es una estupidez porque además una acción ambientada en el año que está ambientado, ese hotel está lleno. Ese hotel es un error. El hotel abandonado y con ese aspecto es si la acción es en 1991. Uh-huh. No en aquella época. Pero no sé, yo solamente encontré dos escenas emocionantes. Mira, es que hay un problema. Cuando una aparece muerta y cuando el otro se lía tiros con los policías. Mira, por otra parte, la inmensa mayoría de gente dice que Muerte en las Flores no le gustó. Uh-huh. Y es la que está un año en cartel. Tú lo entiendes, lo que dice la gente y luego lo que va a ver. Uh-huh. Es que la gente es muy incongruente. Y sin embargo, con La familia Adams, todo el mundo dice que es una película muy mala. Y a mí me encantó. No, a mí me parece espantosa. A mí, yo me divertí muchísimo. Yo nada. El personaje de Miércoles está muy bien. Mala. ¿Y el amante qué opina? El amante es mala, pero la niña está muy rica. Ya. Bueno, pues no quería nada más. Vale. Muchas gracias. Adiós. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos. Buenas. Buenas noches. Muy buenas. Te llamaba para pedirte tu opinión sobre una serie de películas. A ver. ¿Qué te parece Análisis Final? ¿Análisis Final? Uh-huh. Mala, pero ¿la actuación de ellos o la trama de la película? Todo, el conjunto armónico. Sí, pues no sé, a mí el final, lo del faro y tal, me recordaba, no sé... A otra película, Jenny. Sí. Claro. ¿Qué te iba a decir yo? Y Jenny es una obra maestra. ¿Y esta una imitación? Esta es una chapuza. Sí. ¿Qué te iba a decir yo? Oye, una duda que tengo, La muchacha de Londres, que es una película de Hitchcock. ¿La muchacha de Londres? Sí, sí. Blackmail era el título original. Ah, Chantaje. Sí, eso es una película de Hitchcock. Fue una de las primeras que hizo, ¿eh? En Inglaterra, sí. Que le iba a decir yo, y eso, Hitchcock, es que el otro día hablando con unas amigas nos surgió la duda de que si Hitchcock hubiera hecho películas en cine mudo. Hitchcock, sí. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Y a ver, más dudas que tengo. Muchas veces en las películas, al final, cuando salen, bueno, las letras, sí, sale a veces el nombre de Best Boy. El mejor chico. ¿Y eso qué es? El que lleva el café. Ah. Vamos, el último eslabón. O sea, es un chico muy majo. Oye, Antoñito, trae el café, hombre. Best Boy. Ajá. Uh-huh. ¿Y las películas de la serie de norteamericanas? Sí. ¿Qué, me puedes explicar lo que son? Ahí está un serial. La serie B significaba películas que hacían los grandes estudios en un principio sin grandes presupuestos y para aprovechar los decorados de otra y sobre todo unas estrellas que tenían bajo contrato que no hacían películas. Este era el origen de la serie B. Lo que pasa es que ya se instituye en género y ya se hacen un montón de películas directamente porque sí, porque son muy baratas para ir a programas dobles y para chapuza. Uh-huh. Oye, y es que leí el otro día en alguna revista que Robert De Niro tenía una película con Annette Bening, culpable por sospecha o algo así. Guilty by Suspicion. Sí. Esa película no sé por qué no se ha estrenado en España. ¿Y qué tal es? ¿Tú la viste? Está bastante bien, sí. Sí, entonces... Está sobre la época de la caza de brujas. Ajá. Y un proyecto de rodaje que tenía también Robert De Niro, Mistress. ¿El qué? Un proyecto de rodaje, era Mistress, escrito. No lo conozco, yo conozco las películas que se hacen, los proyectos no me fío. Pero es que algo que está trabajando, algo así. Ni idea, esperemos a que la termine. Uh-huh. Vale, ¿te quería hacer una petición? A ver. ¿De Ray Connick Jr.? Sí. La del Padrino 3. Vale. Vale, gracias. Oye, y felicitarte por tu magnífico programa, ¿eh? Muchísimas gracias. Que me gusta mucho. Muchas gracias. Vale, adiós. Sí, buenas noches, dígame. Sí, hola, buenas, señor Pumares. Muy buenas. Pues aquí estaba estudiando un poquito. Nah, ¿para qué? ¿Para ser un parado oculto? No, no, estoy en pleno exámenes. Nada, hombre, no hagas caso, en septiembre llegará enseguida. No, no. Y no me han ido como yo pensaba. Los exámenes. Pero bueno. Los exámenes hay que copiar, hombre, dado el sistema de enseñanza que hay en este país, hay que copiar. Sí, habrá que hacer algo de eso. Mira, te iba a preguntar sobre una película que vi de pequeño, era en blanco y negro. Y era sobre un señor, un chico, agobiado de su madre, y mataba a niñas pequeñas con una navaja. Y que una familia, por medio de un inspector, ponen a una niña como, no sé, la cogen y para que caiga en la trampa. No sé si te acordarás. ¿Era en un puerto de mar? ¿Había luego algo en el mar? No, era a pleno campo. A pleno campo. Sí. ¿No iban al mar nunca? No. Era en blanco y negro. Y creo que era famosa. Pero, a saber. No caigo ahora. Tengo un leve conocimiento. Por eso preguntaba lo del mar. Estaré confundiendo. La mataba con una navaja de afeitar, me acuerdo. A las crías. Pero bueno. No sé. Pues, otra pregunta. Era sobre el JFK. El discurso que da al final Kevin Costner, ¿qué te parece? Magnífico. Magnífico. ¿No es un poco muy norteamericano? Es que la película, no sé si lo sabes, es norteamericana. Hombre, y entonces no puede hacer un discurso albanés. No, está claro, hombre. Esta es una película americana hablando de un problema americano, interpretando a un fiscal americano que está tratando de encausar por el asesinato por parte de americanos de un presidente americano. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que hable en albanés? No, hombre, no. Pues simplemente era eso, para decir que lo enfocan muy, muy fuerte. Porque es un fiscal americano tratando de enjuiciar a unos señores americanos que han asesinado a un presidente americano. Vale. Entonces le sale americano. Porque si le llega a salir yugoslavo, quedaría chocante. Sí. Referente a un par de películas. A ver. La de Delicatessen. Magistral. ¿Magistral? Sí. ¿No es un poco extraña? No. No. Es muy normal. Sí. Sí. Bueno, es un principiante en esto del cine. No, es que no es un problema de principiante o de veteranía. No tiene nada que ver. No. Vale. ¿La de Tacones Lejanos? Flojita. ¿Floja? Sí. Miguel Bosé con barba, no quien se lo crea. ¿Y Tengo a Luis? Obra maestra, casi. Obra maestra, ¿no? Mm. Vale. Pues oye, eso es todo. Lástima que Ridley Scott tenga un amigo de Gerona. Vale. Y será pues conocido, nada más. El de Gerona no ha puesto un duro y se lleva 500 millones. Vale. Dice su socio que llevan pagados 900. Anda ya, Jordi. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Bueno, voy a hacer preguntas ya rápidamente. Para empezar, habéis puesto lo de los Beatles. Sí. Y también de la misma, el mismo año concretamente, lo de Noches de Blanco Satén. Sí, que claro que les gustó mucho, sobre todo Un día en la vida. Creo que ha quedado muy claro que les gustó muchísimo Un día en la vida, ¿eh? Bueno, ¿y qué? ¿Entonces se va a hacer alguna especie de recordatorio de los 25 años de esto que se puede llamar el inicio del rock sinfónico? No, porque es un plagio de Un día en la vida, el inicio de los Moody Blues. Así que vamos a lo del cine. Bueno. A ver, una película ya para empezar, que Taxi Driver. Taxi Driver está bastante bien. Sí, pero, o sea, todavía no llegaban a comprender cómo se desarrolla el final. Es decir, a Robert De Niro le felicitan por sus acciones, o sea, no acabo de entenderlo. ¿Por qué no? Si es un policía que le felicitan. Bueno, ¿y qué? ¿No querías que le felicitaran? No, quería que lo encerraran, como debe ser. Sí, pero ¿qué le vamos a hacer? La película es así, no se puede cambiar. Pero, o sea, ¿tiene alguna...? Al final, por ejemplo, está conduciendo el taxi. Sí. Está detrás la de esta de Luz de Luna. Sí, Bill Shepard. Sí, sí, Bill Shepard. Y se distorsiona la imagen, como si en algún punto de la imagen la realidad fuera otra. O sea, no he llegado a entender todavía al final de esta película. No, pues es que de pronto tienen que terminarla y hacen eso. Y paz, termina. Es que en las películas no hay que tratar de buscar nada más allá de lo que se ve. O sea, aunque no se lo llegue a comprender. Pero es que al no haber nada que comprender, no veo por qué hay que comprenderlo. La película llega a un final y de pronto se distorsiona todo. Pero pues una forma, en vez de salir la palabra fino, de congelar la imagen. Bien. A ver, ahora mismo están haciendo dos ciclos en televisión, que lamentablemente es la única manera de ver películas más o menos antiguas. ¿Qué te parece, por ejemplo, la de Muerte de Vacaciones de Vin Diesel? Es una película muy buena. Es buena, sí. Que me parece que estaba en un libro de... no sé qué clase de libro es, sobre el surrealismo. Sí, tiene elementos surrealistas. ¿Y qué películas le están dentro de ese libro, por ejemplo? No, no las entenderías, no. Bueno, un momento, no es por interrumpirte a ti, pero Pilar Vicente tiene que dar unas noticias, espero que lo comprendas. Pilar, pues encantado de dejarte el micrófono, Lina. Gracias, Carlos Humares, sobre todo a tus oyentes y a ti y a tu programa. Es para hacer desde aquí una llamada de auxilio, pues en este caso a los madrileños que nos están escuchando. Es que se necesita sangre para un bebé de tan solo 2 días que está ingresado en la clínica Gimber en Madrid, en la calle Paisana. La sangre debería ser enviada o ir a donarse a la Cruz Roja en la calle Francisco Silvela o en el Hospital Niño de Jesús. El tipo de sangre que se necesita es del grupo 0 RH negativo. Y por favor nos piden sus padres que cuando vayan a donar la sangre la reserven a nombre de del pequeño bebé, que se llama Teresa Garrido Morillo. Tiene tan solo 2 días de vida. También les podemos dar un teléfono de contacto si nos quieren llamar aquí a Antena 3, 587-0208. No, repite, si no te importa, el tipo de sangre a dónde tienen que ir. Sí, grupo 0 RH negativo, y tendrían que ir a donar a Cruz Roja en el centro que está en Francisco Silvela o también al Hospital Niño de Jesús. Gracias, don Carlos. No, gracias a ti. Bueno, pues continuamos, dime. Bien, estábamos en Mitchell Eisen. Sí. ¿Cuáles son sus grandes películas? No sean surrealistas, si se pueden llamar. Pues mira, en este momento no recuerdo, pero Hugo tiene una muy buena que se llama Si no amaneciera. Si no amaneciera. Otro ciclo, Max Opus. Hace poco echaron Madame D, ¿no? Una gran película. Sí, pues es un gran director absolutamente maldito que se merece que se vean sus películas. Lola Montes también es de él, ¿no? Lola Montes y Le Plaisir y La Ronda. Sí, La Ronda también. Luego, otros directores, como por ejemplo Forman, el de la película de Alguien va a los ordenar Cuco. Sí. Y Curtis, el de Casablanca, estos son del este, ¿no? Bueno, Miloš Forman es checo, Miguel Curtis es húngaro, Alfred Hitchcock es inglés, Ernest Lubitsch es alemán, Elvili Wilder es austriaco. John Ford nació por casualidad en Estados Unidos, lo mismo que Frank Capra. Entonces, ¿cuál es el proceso típico de todos estos autores que van a Hollywood? Saber inglés, el primero, y a continuación triunfar allí porque han triunfado antes en Europa. ¿Pero en Europa han tenido salida sus producciones? Hombre, Michael Curtiz rueda películas en Hungría, tiene alguna muy buena, que es La Luna de Israel, y emigra a Estados Unidos. ¿Pero fueron a Hollywood antes de triunfando allí primero o en Europa? No creo. Habían triunfado en Europa porque Miloš Forman en Europa, por ejemplo, había hecho buenas películas en Checoslovaquia, como fundamentalmente una película que se llama Amores de una rubia. Amores. Y entonces le llevan a Estados Unidos, donde debuta haciendo su mejor película americana, que es Taking Off. Y luego hay otros autores, por ejemplo, Orson Welles no hizo películas en Europa, en Inglaterra. No. No. En Inglaterra mintió diciendo que se había hecho mucho teatro en Estados Unidos, y luego en Estados Unidos mintió diciendo que había hecho películas en Europa. Orson Welles, como actor, trabajará mucho en Europa posteriormente, incluso dirigirá películas en Europa, incluyendo en esa zona europea España. Y sin embargo, Seth de Mal, que era por esta época, la fue a hacer a Estados Unidos. Estaba allí. Pero simplemente no lo hizo adrede, ir a Estados Unidos a producir este libro. Si le contrata una empresa americana para robar una película... Me parece que las grandes obras las hace allí, en Estados Unidos. La frontera con México... No todas, porque Mr. Arcadín la hace aquí, Otelo la hace aquí, El Proceso la hace aquí, La Historia Inmortal la hace aquí. Sí. En la película que te hablaba antes, Madame D, Max Opus, sale el Vittorio De Sica, director de Ladrón de Bicicletas. El mismito, es un gran actor. Antes que director, empezó de actor, luego se hizo director y siguió siendo actor. Combina estas dos facetas. Las dos, muy bien, además. A ver, otras películas de... las de John Wayne, por ejemplo, Centauros del Desierto. Sí. salen en la misma zona de Estados Unidos, no sé si es Arizona. Suelen salir siempre el mismo... Sí, pero es en las de John Ford. Monumental Valley. Sí, Monumental Valley se llama eso. Sí. Luego esta película, Centauros del Desierto. Qué obra maestra. Sí. Paul Schrader, el guionista de Taxi Driver, no ha hecho algo sobre ello. No, Centauros del Desierto es una obra maestra. ¿Y nadie la ha adaptado? ¿Me parece? ¿Cómo que nadie la ha adaptado? O sea, para hacer alguna película sobre el mismo tema. Ya está hecha esta película, que no la caiga en manos de Steve Martin, que a lo mejor quiere hacer una nueva versión. O Spielberg. ¿Vértigo de Hitchcock? ¿Aquí cómo se le llamó? ¿De Entre los Muertos? De Entre los Muertos, pero nadie le hizo caso y lo llaman todos Vértigo. Lo mismo que West Side Story en España se llamaba Amor sin Barreras, pero nadie hizo caso y lo llamaba West Side Story. Pues ahí se ha conocido como Vértigo. Exactamente, eso acabo de decir. Afortunadamente. Bueno, a ver, alguna pregunta ya básica de... Ah, lo otro no eran preguntas. Sí, bueno, gracias por contestarles y sigo haciendo si no molesta. No, no, a mí no, a los oyentes, ya acaso. Bueno, pues entonces... A ver. La invención misma del esto, ¿quién narices la hizo? Porque yo he leído varias cosas. ¿Qué quiere inventar qué? Sí, el cinematógrafo, o sea, las imágenes en movimiento, los hermanos Lumière. Sí, parece ser. Pero en otras... Hablan de un tal Alba Edison y... Ese tal Alba Edison, el problema es que los hermanos Lumière proyectaban, mientras que en lo que inventó el señor Edison no proyectaba. Había que asomarse a un agujerito para verlo. Solo una persona lo podía ver. Nada más. Vale. Bueno, ¿puedo hacerte dos peticiones? Naturalmente. Ellis Island, de Mary Black. De acuerdo. Vale, gracias. Vale, adiós. Adiós. Llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, don Carlos, buenas noches. Buenas noches. Mira, llamo desde, creo que tu tierra consorte, desde Oviedo. Efectivamente. Bueno. Y paterna también. ¿También? También. Mira, eso no lo sabía. Bueno, felicitar a Antena 3 en general, porque somos los primeros. Efectivamente, muchísimas gracias. Felicitarte a ti. Muchas gracias. Porque seremos los primeros también. Uh-huh. Y bueno, luego unas cuestiones... Mira, yo voy poco al cine y, bueno, quería hacerte unas preguntinas, ¿no? Por ejemplo, la primera. ¿En el cine pasa como en la tele? ¿Se puede graduar el color? No, ¿verdad? No, el sonido sí sería de agradecer. Sí, sí. Por eso voy poco al cine. Y que respetaran el formato también sería de agradecer, pero eso es imposible. Bien. Es que... Por lo demás, todo sigue igual. Del color tengo plasmada una imagen de una película que vi en el cine del Padre Ferrero. ¿Te suena? No. Un colegio que hay allí al lado del Corte Inglés, por la parte de abajo. Bueno, pues no sé. Y es que, bueno, solo recuerdo aquella pantalla con un amanecer y unos acantilados, y creo que era el actor, el que murió de sida, hombre, este... ¿Rojuson? Creo que era ese y una rubia, no sé más. Pero bueno, tampoco con estos datos pretendo que me des el título de la película. Hombre, si no fuera rubia, si fuera morena... Es que la recuerdo rubia. ¿Eh? Ah, bueno, sí, escrito sobre el viento. La rubia se llama Dorothy Maloney. Sí. Otra cosa que me enteré ayer, gracias a Antena 3 Televisión, que como pone sus películas enteras, pues pude ver en los títulos de crédito el nombre de José Le Román. ¿La conoces? Sí, es una actriz. Sí, ¿qué te parece? A mí me cae simpática. Es una buena actriz. Buena, ¿no? Uh-huh. Siempre me encantó, pero nunca pude saber el nombre hasta ayer. Vaya. A ver, otra cosa. Hace un tiempo, poco, mes y poco, ¿no?, hiciste un programa de especial... de cosas raras, detalles que coges al, supongo que al vuelo. Fallos en películas. Sí, sí. Y me llamó mucho la atención, es que no recuerdo de qué película hablabas, ¿no?, que dijiste que estaba ambientada en no sé qué año, en Estados Unidos, que eran no sé cuántos estados, y que la bandera americana tenía más estrellas que estados tenía en esa época. Sí. ¿Eso cómo lo haces? ¿Paras la imagen y lo cuentas o lo captas al vuelo? No, esas cosas se captan al vuelo, o te las cuenta alguien, o te las dice alguien que las ha visto, como llaman aquí a veces. Ajá. Esas cosas, no, porque además no vale, mirando en un vídeo no vale. Uh-huh. Bien. Otra cosa, una película que recuerdo de haber visto en la televisión hace tiempo y era una mancha de sangre que no se quitaba de ninguna manera en una casa, bueno, vieja no, porque supongo que para aquella época sería una casa moderna, ¿no? La escalera creo que era de madera. Si ponían una alfombra encima, salía la mancha de sangre encima de la alfombra. ¿Te suena de algo? Sí. Sí. ¿Me podrías decir el título? Eso es una película barateja de Roger Corman y alguna película de Roger Corman basada en algún relato de Alan Poe. Uh-huh. A ver, lo que opinas de Los Reyes del Mambo, ya lo sé. Y lo que opinas de las películas... ¿Cuál? Los Reyes del Mambo. Sí. ¿No? O sea, que tú dices que la película es en general. Pero, ¿merecería la pena ir a ver la película por escuchar la música? Hombre, si te gustan los mambos, sí. Si no te gustan los mambos, no. Bien. Ahora, que saquen a Celia Cruz y a Tito Puente con la edad de hoy en una película ambientada en la época, que eran grandes, me parece una de las cosas más grotescas que he visto yo en una película. Sí, y estoy muy contento porque los voy a tener este verano aquí en Gijón, a los dos, a Celia Cruz y a Tito Puente. Con las muletas, con el bastoncito, ¿no? Sí, bueno, porque ya los vi hace 5 años también, y bueno, sí, muleta, pero bien, muy bien, ¿no? Y bueno, otra cosa, no sé si lo viste, pero el anuncio de Antena 3 para el casting de Lo que el viento se llevó, sí, me encantó. No lo he visto. Pues no te lo pierdas. Vamos, a mí me encantó, la verdad sea dicha, quedé, como dice el otro, encantado de los nervios. Uh-huh. Bueno, nada más. Vale. Felicitarte y vayan que os lo paséis por la tarde, No creas, esto es mentira. Porque pagan. Bueno, ya, pero porque pagan también estás ahí. Claro. Bueno, vale. Carlos, vale, hasta luego. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Carlos. Muy buenas. Pues mira, primero felicidades por el programa. Muchas gracias. Me llamo Dani, llamo desde Barcelona. Me parece muy bien. Y bueno, pues te diría que lo escucho cada noche, pero sería mentira, o sea que... No mientas. Vale. Pues paso a hablarte de cine directamente. A ver. Mira unas cuantas películas. ¿Qué opinas de My Fair Lady? Que es maravillosa. Le dieron un Oscar a Rex Harrison, ¿no? Sí. ¿Y a la música? También, esa película tiene 9 Oscars. ¿Y de La Gran Evasión? Qué muy bonita y muy entretenida. ¿Y una que de hace poco, Los Commitments? No, esa a mí no me gusta. ¿No? ¿Y la banda sonora? Tampoco. Pues bueno. Mira, a ver, unos cuantos actores. Danny Glover. No sé cómo es negro. ¿Y qué tiene que ver? Pues es como los cojos o los jorobados o los que hacen de borracho, siempre quedan bien, y los negros también quedan bien siempre. Salvo Eddie Murphy y Richard Pryor, que son las excepciones. Bueno, ¿y de qué? Es que aparte, si solo hace lo mismo en Arma Letal, que si no, no lo conocerías, es que también... ¿Y qué opinas de Christopher Walken? ¿Christopher Walken? Bueno, corrientito. ¿Consideras acertado los que le dieron por El Cazador? Sí, pero me da igual. Si no se lo hubieran dado, pues me daba igual. Se lo han dado, me da igual. O sea que... Sí. Bueno, yo era un par de directores. John McTiernan. Sí. El de La Casa del Octubre Rojo y... ¿Y qué más? Y La Jungla de Cristal. Pues que La Jungla... Eso se demuestra que La Jungla de Cristal tiene un productor y La Casa del Octubre Rojo no. ¿Por qué lo dices? Porque La Cruz de Cristal está bien y La Casa del Octubre Rojo no. Porque es que una película de gran productora, en este caso Foss, la dirige cualquiera. No hace falta saber. Es de productora. O sea, decir que la ha dirigido él, bueno, pues vale. Es un señor que diría acción. Y no en todos los planos. ¿Y de Michael Cimino? Michael Cimino. Que le debió hacer a alguien Manhattan Sur, porque las demás le salen bastante mal. Incluido El Cazador. Incluido El Cazador, es una película muy mal contada porque hay 2 películas y tiene que hacer una nada más, y hace 2. Bueno, sí, se pasa un poco con la boda del principio. Efectivamente, 40 y 50 minutos. Casi una hora. Claro, ¿y de qué para aquí? Bueno, y ahora un par de preguntas de estas raras. Sí. A ver. Una cosa que, aunque no escucho siempre, pero de vez en cuando, y hay veces que saludas un tal Pepín. Y no tengo ni idea de quién es. Ah, este es un espíritu burlón que pasa por aquí y yo le saludo cuando pasa por aquí. Es que hay un amigo mío que... No es tu amigo, ¿eh? ¿No? No, no. Que piensa que es torero. No, no. ¿No? No es torero. No es torero. Ah, y una cosa, una vez te escuché y dijiste que harías un especial en que desvelarías los secretos más ocultos de David Lynch, incluyendo el feto de la Sergea y cosas así. No, no, cuando se vaya a estrenar en un cine contaré la película esa. Así que tenía que mirar cómo se había hecho lo del feto de, sí, de cabeza borradora. Pues todavía no lo he mirado, tengo que mirarlo para ver cómo se ha hecho. Sí, sí. Lo del feto del cabeza, a ver si me acuerdo mañana de mirarlo. Pues bueno, y una cosa, una pregunta que te tengo que hacer de parte de un amigo, que si no te importa aprovecho para saludarlo. A ver. ¿Qué opinas de los ciclistas que van por la carretera? Ah, me parece muy bien, eso sí me parece un deporte. Lo que no me parece un deporte, aunque sea olímpico, es lo de tirar al blanco. Y hay otro que he descubierto ahora que no sé por qué le llaman deporte, montar a caballo, si el que hace el ejercicio es el caballo. También. O sea, el tío va, o la señorita va sentado en el caballo. Cuando dicen, voy a entrenar, van a entrenar al caballo. Van a entrenar al caballo. Luego el que hace deporte es el caballo, no el que va encima. También. Bueno, pues a mí lo de los ciclistas me parece muy bien. ¿Incluyendo los de carretera? Sí, sí, a mí me parece muy bien. Yo procuro no ir por ninguna carretera para donde vayan. Ah, es que como le tenías manía a los motociclistas. No, es que los motociclistas van más rápido. Pero una cosa son las carreras y otra cosa son los ciclistas. Yo conduciendo, ¿me estás hablando de una carrera ciclista o de un ciclista? No, no, de un grupo de ciclistas que van tranquilamente. Ah, no, bueno, que van tranquilamente o van por la ciudad llevando pizzas. Es que no es lo mismo. Pues bueno, pues que van por... Es que no es lo mismo. Pues bueno, pues que van por la ciudad. Pues lo mismo que de los motoristas. O sea, odio. Sí. Oye, ¿y de dónde viene tu manía por los guardias civiles? De las multas que me ponen injustamente. No de los guardias civiles, de unos honrados trabajadores que tienen un jefe que les manda hacer eso. Porque, claro, dicen que van a retener, que quieren sacar más dinero haciendo más retención, que confiesen la cantidad que se han llevado de multas. Y así la gente comprenderá por qué ponen multas, para nivelar el presupuesto. ¿Y el nuevo reglamento de tráfico? Yo pido que el RACE que les creen lo plantee la anticonstitucionalidad. Hay un artículo que desde luego es anticonstitucional. Si se demuestra que uno es anticonstitucional, espero que el director general dimita. ¿Y cuál es? El del cinturón. Ah. Ellos pueden decir todo lo que sea para proteger a los demás. A mí me tienen que dejar libertad en mi casa de hacer lo que me dé la gana. Uh-huh. Ah, pues bueno. Exactamente igual que lo del casco en la moto. Si un tío quiere romperse la cabeza, que se la rompa. No, mientras a mí me parece muy bien lo que atente contra terceros, la libertad de cada uno, recogida en la Constitución. Uh-huh. Y si un motorista no quiere llevar casco, es su problema. También es verdad. Porque si se cae no mata a nadie, se muere él. Poco sádico. No. Porque es que, y lo repito hasta la saciedad, en Alemania antes de la reunificación, y todavía, no hay límite de velocidad. Y mueren menos que en Estados Unidos, que hay límite de velocidad. Eso es verdad. Como eso es una verdad como un templo, arregle usted la carretera o diga que determinados coches no puedan coger esa velocidad. Y ya está. Bueno, sigamos con el cine. Pues bueno, solo me quedaba una petición. A ver. El One More Kiss de la banda sonora de Blade Runner. De acuerdo. ¿De acuerdo? Vale. Pues muchas gracias. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Mira, quería saber lo que opinas de la serie de La Pantera Rosa. ¿Las películas? Claro. Pues cada vez peor, hasta llegar a la espantosa, que era la última. ¿Cuál fue? Ni me acuerdo del título, pero la última, ¿qué más da? La que toque la última, la peor de todas. Y pero así sucesivamente. Está muy bien, ¿no? No, solo está muy bien la primera, y luego a partir de ahí todas degenerando. ¿En Cadáver a los postres? Bueno, eso tiene gracia por ver a la cantidad de actores que trabajan, pero es bastante mala. Uh-huh. Muy bien. Así que estuvo el otro día en La Coruña, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? Muy bien, ya lo dije. Genial, ¿no? Uh-huh. Pues muy bien. Es que no lo escucho a diario. Hace mal. Ah, sí, algo mal. Lo que pasa es que tengo que madrugar un montón. No importa. Bueno, pues... Quería hacerme hacer una petición. Hágamela. A ver si puedo ponerme la banda sonora de Twin Peaks. ¿La película? Ah, bueno, sí, lo que tocan en Twin Peaks. Sí, la cantada por Julie Cruz. Vale. Muy bien, gracias, buenas noches. A usted, adiós, buenas noches. Pues vamos con otra llamada telefónica a Polvo de Estrellas de Antena 3. Sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches, don Carlos. Muy buenas. Le quería felicitar por el programa tan majo que tiene. Muchas gracias. En fin, mire, le quería hacer una pregunta sobre una película que trabaja Mel Gibson, que la hizo, creo que es una producción australiana, que es un chico que es algo retrasadillo y que trabaja como de jardinero y que le cuida el jardín a una señora que parece que es un pueblito pequeño, y al final el pueblo empiezan a murmurar que si hay unas relaciones raras. No siga porque no la he visto. ¿No la he visto? No. Bueno, lo siento. Bueno, le quería preguntar otra cosa. ¿Va a ir este verano por Gijón a la Semana Negra? Hombre, he ido todos los años, me gusta mucho, y si don Pete Dos Palitos me invita, pues iré con muchísimo gusto. ¿Y qué le iba a decir? ¿Allí a Gijón le dan algo para mojar por las noches o no? No, ni aquí. ¿Y si alguien se lo lleva? Me lo como. Bien, pues entonces yo tendré algo. Vale. Otra cosa también. Yo algunas veces, sé que usted ha dicho que tiene un programa Radio 80 los sábados por la mañana. Sí. El caso es que, aunque le llamo desde León, estoy en Asturias, y algunos sábados por la mañana le busco usted por Radio 80 y no lo encuentro. No, porque ahí no es en todas las ciudades de España. Ajá, o sea que hacen una especie de programa regional. En muchas ciudades, en muchas, pero no en todas. Precisamente en Asturias no. Ajá. Ah, bueno, le quería comentar también que hace cosa de 10 días, no sé, ¿sí?, en Radio 5 de Asturias, un colega, entre comillas suyo, un crítico también de cine, pues hizo algunos comentarios sobre usted. Usted ya sabe que yo digo desde aquí, desde hace 10 años, que yo por ética no hablo de ninguno. Por una razón muy sencilla, porque lo puedo hacer en televisión, radio y en un periódico, y me parecería abusar. Es que yo fue justamente lo que pensé cuando le estaba escuchando, que dije, bueno, usted está aquí en Radio 5, que es una emisora de ámbito regional. Pues fíjate el palo que le puedo dar, pero no me interesa saber ni lo que dijo ni quién es. No, sencillamente... Pero es que yo he dicho la clave por la cual se mete conmigo. Uh-huh. ¿Y sabes cuál es la clave? Lo que he dicho. No, pues eso, que usted está... Que estoy en tres medios, pero no es culpa mía. Sí. Es virtud mía. Porque es que más es lo que dijo, que vaya crítico que era usted que tenía... O sea, no dijo su nombre, pero que decía que lo que no le gustaban eran los críticos, que se metía con los oyentes de su programa y les daba voces. Bueno, por ejemplo, las que te estoy dando a ti, ¿verdad? Por ejemplo. Claro. Bueno, otra pregunta. Bueno, esto ya no es pregunta, esto ya es cuestión, que a coincidir antes que salió el tema del tráfico, ¿explicó ya usted la puñetina esa que le podía hacer a los del radar? Es que usted explicó más o menos... Sí, mire, se la voy a contar para que la hagan. A ver, es que yo pensé una. Se ponen a hacer la foto donde todavía hay un solo carril, es uh-huh. pueblo. Uh-huh. Y entonces avisan a los emboscados de más adelante. Uh-huh. En cuanto salga eso, cojan la primera a la derecha, den la vuelta y vayan por otra carretera. Sí. Es que yo había pensado... Lo que pasa es que yo no sé si ellos... Y tienen otra, cuando sea en autopista uh-huh. y se pongan enfrente y les deslumbren, si llevan un buen coche, tírense contra su coche. Frenen al final, a ver si se asustan. No, hombre, hay otra variante si se tiene un coche no tan bueno. Y es si están aparcados en la derecha, sí. como ellos tienen que estar arrimados sí. a la derecha, sí. pues es cuestión de si nos damos cuenta de que están con el radar adelante, sí. sencillamente, el coche de radar que veamos, pues pararnos delante de ellos, aparcar el coche pegado a ellos y preguntarles cualquier cosa. Y para que pasen todos los demás. ¡Maravilloso! ¡Exactamente! ¡Maravilloso! Pero hacer una pregunta muy larga. ¡Exactamente! ¡Estupendo! ¡Genial! Y otra, ya que van a sacar esos anuncios más tremendistas, ir todos los que puedan con una cámara de vídeo, y cuando estén contraviniendo todas las reglas de circulación, que es que ellos las contravienen, fotografiarlo. Miren lo que hacen. Miren cómo hablan con una mano y van conduciendo. Y van conduciendo con una mano porque llevan un teléfono. Miren cómo se han puesto a contracorriente. Mire. Con un vídeo lo mandamos a un concurso de vídeos. Bueno, entonces, ¿qué le parece la de pararnos? Sinceramente, la de pararse delante para preguntarles algo me parece grandiosa. Bueno, gracias. A ver si se puede en práctica. Y empezamos a ver coches de radar con gente parado delante. Esta está muy bien. Bueno, dale. No sé, aquí puestos a dar ideas, el que más y el que menos, podríamos abrir un turno de ideas. No sé, porque es que yo estoy pensando, y no, se pueden hacer muchos a lo de no, pero mire, lo que no puede ser, yo estoy de acuerdo en que pongan lo que quieran, pero es que sean coherentes, es lo que no puede ser, es en Castilla a las 3 de la tarde ir a cazar, o sea, eso es, no están previniendo, quieren ya hacer una buena recaudación, eso es lo que no es posible, y repito, en Alemania no hay límite de velocidad y mueren menos que en Estados Unidos, que hay límite. No, bueno, sí, yo, por ejemplo, conozco... No, que digan, yo hasta que la Guardia Civil no diga la marca del coche, los accidentes no me merecen. Y el color y todo. Y el color, bueno, la marca, el modelo y el color. No, eso sí. Aunque en modelos pequeños casi nunca se lleva uno el color que quiere. No, eso sí, yo, que tiene el confesionario. El que les queda. Bueno, vamos, el color solo es síntoma en los grandes. Bueno, pues entonces, nada más, quería hacerle dos peticiones. A ver. What a Wonderful World, de Billy Armstrong, y de Julie Wagner, Somewhere Over the Rainbow. De acuerdo. Vale, muchas gracias, encantado, Pero bueno. ¿Cómo terminaron otros? Por ejemplo, Louise Brooks, la increíble Lulu, vendedora en Saks, en Nueva York, en la Quinta Avenida. Billy Burke lanzó su propia marca de salsa sazonadora de ensaladas. Madeleine Carroll se convirtió en cultivadora de manzanas. Donald Cripps, banquero. Buster Crabbe, agente de bolsa. Charles Farrell, jugador profesional de tenis. Cary Grant, ejecutivo en una empresa de cosméticos. Richard Green, criador de caballos en Irlanda. Gina Lollobrigida, fotógrafo de reportajes, logró una exclusiva con Fidel Castro y anuncios en España. Mirna Loy trabajó para la ONU. Lamberto Maggiovanni, el protagonista de Ladrón de Bicicletas, solo hizo otra película, apareció fugazmente en Juicio Universal. Y después de eso, Vittorio De Sica le ayudó a montar una zapatería en Roma. Maureen O'Hara, ahora retirada en Innisfree, fue vicepresidenta de las Antillas Air Board de las Islas Vírgenes. Moreno Sullivan, ejecutiva de Vindicate International, empresa dedicada a proveer complementos y servicios para novias. Edmund Purdon, productor de discos de música clásica para la RCA Victor. Janice Rule, psicoanalista especializada en gente del mundo del espectáculo. Jane Russell fundó una agencia de adopción entre familias americanas para niños extranjeros. Russ Tamblyn, pintor, aunque ha seguido actuando muy esporádicamente. Y Jane Wyman, antes de regresar a la televisión con Falcon Crest, pintora. Yeah.